deje en paz. Cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Vecinos y vecinas, después de semanas de bailoteos, brindis, disfraces, culetes de sidra, llega el momento de celebrar el último vermutón musical. Vamos a disfrutar cada minuto de esta mañana de domingo a lo grande. ¡Empezamos ya! Cuando pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me faltas tú, resistiré. La piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré. Muy buenas vecines y vecinos de Sisión. Soy Manuel Cañete, presidente de la Federación de Vecinos de Gijón. Todo tiene un fin. Van a cumplirse 2 meses que iniciamos esta historia del vermutín musical de Sisión y hoy ponemos fin al mismo con el vermutón. Ponemos fin al mismo porque estamos en una fase nueva en la que nuestra vida empieza a recuperar una cierta normalidad y por lo tanto creemos que ya es el momento de salir de este confinamiento que nos tuvo encerrados en casa y empezar a disfrutar un poquitín de esta nueva normalidad. Por favor, muchísima responsabilidad en estos momentos porque ahora estamos en la calle y el bicho anda por ahí. Os pedimos más responsabilidad que nunca, más que cuando estábamos en casa. En casa estábamos a salvo. Ahora volvemos a estar otra vez a merced de ese bicho. Y por supuesto lo pedimos sobre todo para seguir ayudando y colaborando con los profesionales sanitarios, con los del transporte, con los de la alimentación, con aquellos que todo este tiempo han estado ahí en el frente. Doy las gracias a todos los vecinos y vecines por haber mantenido este nivel de comprensión durante todo este tiempo. Gracias al equipo de gobierno también por habernos dejado poder poner en marcha esta iniciativa sin casi pedir permisos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Radio Crash, a Falo. Muchas gracias a todos los que colaboraron. Muchísimas gracias a la inmensísima mayoría de la población que ha demostrado un civismo tremendo. Y nada, mucho ánimo, mucha fuerza, y ahora de verdad nos vemos a tomar el vermú, nos vamos a los bares. Un saludo. Soy Chus Pedro. Enhorabuena por esta iniciativa a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sisión y, por supuesto, también a Radio Crash. Para mí, Sisión, desde la más tierna infancia, siéntome muy vinculado a esa ciudad, porque ahí fue donde yo descubrí el horizonte. Y un mundo, además, multicolor, al lado de la Escalerona, en la playa San Lorenzo. De verdad que la iniciativa es perguapa y que, por supuesto, os animo a seguir haciendo estas cosas y seguir bermuteando, porque esto no se acaba aquí, el mundo continúa. Y como continúa, nosotros somos responsables de mantener y de seguir manteniendo viva la antorcha de la libertad, de la solidaridad y de la esperanza. Un abrazo muy fuerte y seguir así, amigos, y es lo que nos queda. Un abrazo sincero desde la cuenca de Nalón, desde mi pueblo, desde el Entrego.

Buenos días, Gijón. Hablo en nombre de los vecinos de Leopoldo Alas, Alarcón, Enrique Martínez y Avenida de la Costa. Queremos mandar este mensaje a uno de nuestros vecinos. José Antonio, y es el más grande. Día a día has estado al pie de la música para animarnos y que la moral no decayera. Todos esperando que den las 8 para salir al balcón y escucharte, aunque sabemos que no siempre ha sido fácil. Gracias por todo a ti y a tu familia. Nunca lo olvidaremos. ilusión y cae sobre ti una maldición. En las piscinas privadas las chicas desnudan sus cuerpos al sol. No des un paso, no des un mal paso, esto es una escuela de calor. Hola, buenos días. Soy Puerta, presidente de la Asociación de Vecinos de Jove, y quiero mandar un saludo a todas las asociaciones de vecinos de Gijón. Un mensaje de ánimo para todos, que ya nos queda poco. Venga, adelante. Muy buenos días. Soy José Luis. Soy amante de las conspiraciones y todas estas cosas. Y tengo algo que decir al respecto de lo de mañana, de entrar en la fase 1 y poder moverse. Animo a todos y me alegro, ¿eh? Pero tened cuidado, poneros todavía mascarilla y estas cosas. Si no, pensar un poco en la prueba de la orina. Si todos vamos desnudos por ahí, pues si alguien saca la pincha o te acerca la vulva, pues te mea, ¿no? Y tú te va a mojar entero. En cambio, si tú llevas pantalones, te llegará algo de pis, pero no tanto porque estás un poco más protegido. Y si el que se mea también lleva los pantalones, el pis no sale y tú no te mojas. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No saca muchacha. Hay un virus afuera. Quédate. yeah. Porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama. Oh my God, oye, cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, que por tu bien, como el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien, el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, quédate, quédate, quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate. Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira. Yo me quedo en casa, en mi casa. Yo me quedo en casa, mi gente. Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa. Casa. Vamos a ver. ¿Me se escucha ahí en Radio Crash? Los del Bermutín. Oíme, oh. Ya me conocéis, el que andaba pidiendo esa canción del tractor amarillo, que el otro día pusisteis me a hablar aquí con este rapaz tan majo, el del Chalaneru, y resulta que caeme fenomenal ese paisano, hombre. Ay, Dios, no acabará este Bermutín sin que hagáis el feo de no poner esa canción, ¿eh? ¡Abelino! ¡Escucha, Abelino! Pa' cuando acabe todo esto tengo una sorpresa de la Virgen. Compré una chalana y vamos a salir tú y yo por ahí de chalaneros. Cago en Ross, cuando acabe esto, Abelino. El puente nunca caigas al agua. mios amores son de chalá. Soy yo, vuelvo a llamar otra vez. Pusisteisme y pues tengo el corazón ahora roxo. Pusisteisme el tema del charanero y no tengo más que palabras de aprecio para toda la gente de Radio Crash, de la Federación de Vecinos, de aquí, de allá. Cuando todo esto acabe en unos meses, os invito a todos unos culinos encima de Villa. Estáis todos invitados, de verdad, es que... Y que no me cabe el corazón en el pecho. Gracias. Buenos días, vecinos y vecinas del barrio de la Arena, de cuya asociación vecinal soy la presidenta, y en general a todos los vecinos de Gijón que me estáis oyendo. Espero y deseo que ya haya pasado lo peor y vamos hacia un camino, parece que se ve la luz un poco. Ahora ya con eso de que podemos salir a una orina, la cosa va mejorando, porque tomamos el sol, que es muy necesario, y cambiamos un poco. No somos para estar encerrados, pero bueno, hay que seguir cumpliendo las órdenes que nos damos, que nos dan. Yo creo que estamos en buenas manos y que todos juntos vamos a poder salir adelante. Un beso para todo Gijón. Gracias. Buenos días, collacies, collacios. Soy Manolo Peñallos, el de Nuberu, y quiero invitaros a tomar el vermutín en a vuestra casa, a tos, civilizadamente. ¡Hala! ¡Haya salud! Oh. Estás escuchando El Vermutín Musical, una iniciativa de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón y Radio Crash. Bye. Hola, soy Miguel Bernardo, presidente de la Asociación de Vecinos de Nuevo Roces, el barrio que está más allá de la Ronda. Queremos agradecer a Radio Crash y a la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón todos estos domingos de Bermutín Xixonés desde nuestras ventanas. Sin duda ha sido una válvula de escape para la tensión de este confinamiento. Es momento de la responsabilidad individual para el beneficio de lo colectivo. Desescalemos manteniendo la distancia, pero juntos y juntas. Salud a todo Xixón. Está conectado lo de Radio Crash, si se puede, ¿no? Que este mensaje, que no se os olvide ponerlo ahí, más vos vale que os rajo la cara, ¿eh? A ver, soy el Ganzúas. Ya me conoce aquí el macarrismo de Gijón y alrededores. Soy muy conocido y es un mensaje de apoyo a la delincuencia local. Estamos preparando aquí un sitio para desinfectar todos los navalles, para quitar todo lo contaminado de los pistoles. Tenemos aquí un asiento haciendo unos pasamontañas homologados de la Virgen. Estamos desinfectando todos los volantes de los coches que se usen para los atracos. No os preocupéis de nada, que en el confinamiento el ganzúa no se ha olvidado de los colegas, ¿eh? Y más vos vale poner esto que os piso la cabeza, ¿eh? Me cago en rosos del bermutín. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Así llegamos al punto final de este bermutón y de esta iniciativa que durante 8 domingos estuvo acompañándoos en vuestras ventanas y balcones. No tenemos más que agradecimientos para toda la gente que estuvisteis ahí al otro lado disfrutando y acompañándonos. A la Federación de Asociaciones Vecinales de Xixón, con su presidente Manuel Cañete a la cabeza, y al equipo que colaboró para que todo esto saliera adelante. A Radio Cuca, desde Ubieud, que nos prestaron apoyo técnico y redifundieron el programa. A David y a Lara, que pusieron voz a esas cuñas promocionales. A quienes pusisteis vuestros altavoces en las ventanas y balcones para que el resto de la gente a vuestro alrededor pudiera disfrutar del programa. A toda la gente que participó con sus voces, con sus audios, con sus saludos y sus ánimos. Y en definitiva, a toda la gente que estuvisteis ahí al otro lado haciéndonos compañía, disfrutando de estos momentos y ayudándonos a que siguiéramos adelante. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo bermutín, que será en la calle algún día cuando todo esto pase. ¡Seguimos! Yo la veo.